Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo. Son las 2, la 1 en Canarias. 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas, plenamente accesibles desde esta misma mañana en la página web de la Moncloa. 45 años y dos días después, el gobierno desclasifica los papeles del 23F. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 134 documentos procedentes de al menos tres ministerios, Defensa, Interior y Exteriores. Son los papeles desclasificados del golpe del 23F que desde hace exactamente una hora se pueden consultar en la web de la Moncloa. Transcripción de conversaciones de Tejero con el exterior, muchas ya conocidas, y documentación previa a la intentona golpista. Conversaciones también de la mujer del teniente coronel admitiendo que a su marido le han dejado tirado como una colilla. Y un plano, un croquis, que tenéis ya en la portada de cadenaser.com con las diferentes fases de la operación. Laura Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ese croquis es un documento de 1980 sin autoría, donde los golpistas idean varias opciones de gobierno, contemplan como viable uno civil con complemento militar que saldría adelante, escriben, con el apoyo de la corona, presidido por un general de talante liberal como Gutiérrez Mediado, vicepresidente con Suárez. Están las conversaciones transcritas entre Tejero y García Carrés, el único civil que fue condenado por el golpe del sindicato vertical. Tejero le dice que Armada es un chapucero, dile a Pedro que le diga a Milans que no se fíe nada de Armada, que lo que quiere es ser presidente como sea, el precio que sea. El general Armada fue al que se permitió entrar al Congreso la noche del golpe para intentar buscar una solución negociada con los golpistas, pero fracasó. Hay conversaciones transcritas también, más de 300 hojas de todas las llamadas que esa noche hizo la mujer de Tejero. Lo han dejado tirado como una colilla, dicen una de estas comunicaciones. Como novedad también, en esos documentos se prueba la implicación de los servicios de inteligencia en los hechos. Un informe del CNI constata que 6 miembros del antiguo CSIC participaron activamente en los hechos, y una carta 4 días después del golpe en la que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se dirige al rey Juan Carlos para reconocer su vigorosa y valiente determinación para enfrentarse al 23F. Nosotros seguimos leyendo esos papeles, la transcripción de esas conversaciones, de momento sin grandes titulares, sobre una de las incógnitas más perseguidas, el papel que podría haber jugado el rey emérito en la intentona golpista. Sobre esto, precisamente, las palabras esta mañana en el Senado de Felipe González en la presentación de un libro sobre el papel constitucional de la monarquía. González aboga por desclasificar todo para comprender de verdad el papel del emérito al que González desvincula de este golpe. No, es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. Tardó mucho en reaccionar, pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? 3 minutos. A partir de 12:30 contamos más y escuchamos más reacciones en una mañana de intensa actividad política y en la que hemos conocido la decisión de Yolanda Díaz, que asegura que no se va a presentar a las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre. Díaz seguirá al frente del Ministerio de Trabajo, pero no será candidata de Sumar. Algunas voces de esa formación, de ese espacio de Sumar, le habían pedido que se apartara, que diera un paso a los nuevos liderazgos. Anuncio mediante comunicado y vídeo de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ampliamos, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Casal. Y una de esas voces que pedían a Yolanda Díaz que se apartase era la de Antonio Maillo. El líder de Izquierda Unida acaba de hablar de este paso como un acto de generosidad. Un acto de generosidad sin lugar a duda. Ya lo tuvo en el acto del sábado, cuando su ausencia de alguna forma no se entendió, y yo no lo entendí, por supuesto, como un menoscabo, sino como un sentido de decir, vamos a dar. También desde el PSOE han querido poner en valor a Yolanda Díaz. Lo ha hecho Patxi López en los pasillos del Congreso. Si ella se va, como ha anunciado, que no se va a presentar a las elecciones, habrá muchas cosas que agradecer y que serán ya patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pablo Bustindo y Mónica García, Ernest Urtasun o Enrique Santiago también han dedicado palabras de agradecimiento a Yolanda Díaz. Allí en el Congreso, a primera hora, el cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en la sesión de control y que ha estado marcado por la desclasificación de los documentos del 23F. Feijóo, con un Partido Popular que hace suyos ya los bulos que publica la prensa de ultraderecha y que le ha pedido al presidente del gobierno que desclasifique la verdad sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, un cara a cara que ha sido de nuevo muy tenso y en el que Pedro Sánchez ha vuelto a dejar en evidencia a Feijóo por su falta de fluidez parlamentaria. Desclasifique los presupuestos, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares. Señor Feijóo, qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? Nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras. Y media detallaremos la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual, denuncia anónima de una actriz de bastante proyección que ha pedido declarar como testigo protegida. También estaremos en Valencia con una noticia conmovedora, la detención de 3 menores de 14 y 15 años por la violación de una chica, también menor. A los hechos investigados se suma también la distribución de las imágenes de esta agresión. Estamos en Valencia, Juanma Graner. Son 3 los detenidos, 2 chicos de 14 y 1 de 15 años, y no son 4, porque el cuarto implicado tiene 13 y es inimputable. La Policía Nacional les acusa de haber violado a una menor de 16 años con penetración, de haberlo grabado y de haberlo difundido. Ocurrió a principios del mes de febrero y han sido detenidos esta semana. Y ya tenemos fecha para la visita a España del Papa León XIV. Hora 14, con Javier Casal. Será del 6 al 12 de junio de este año. Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Lo ha anunciado el Vaticano. León XIV tiene previsto ir a Madrid, Barcelona y Canarias. Además, en la Champions, después del paso a octavos del Atlético de Madrid, hoy es el turno del Real Madrid a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo. Los blancos se enfrentan al Benfica sin Mbappé. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Madrid. Cristina Machado. Buenas tardes. La presidenta Ayuso cuestiona al Constitucional tras el rechazo del recurso que presentó la comunidad contra la ley de vivienda. Es el cuarto recurso autonómico en el mismo sentido que el tribunal tumba. Pero la presidenta insiste en que la normativa estatal invade competencias y acusa a los magistrados de haber actuado de forma intencionada para dañar a su gobierno. Creo que el Tribunal Constitucional ha retorcido los tiempos para quitarle la razón a la Comunidad de Madrid, porque hemos sido distintas administraciones las que hemos presentado recursos contra este texto. A nosotros nos han dejado para el final, han resuelto antes otros, han declarado, por cierto, inconstitucionales varios preceptos que nosotros también recurrimos y, por tanto, como nos han dejado para el final, pues ya la nuestra decae. Pero teníamos razón y, por tanto, podemos asegurar que parte de la ley de vivienda tiene preceptos inconstitucionales y, entre otras cuestiones, invade competencias que no le son propias. Ampliamos enseguida, vamos antes con la información del tráfico. Primero en las carreteras, DGT, Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en el acceso por la 1 a la altura de las tablas y también en la salida, en este caso por la M607, a su paso por Tres Cantos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad. Vamos ahora hasta el gabinete de tráfico del Ayuntamiento de la capital. Natalia Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Se va intensificando también la circulación en toda la ciudad. Sube en todas las salidas, sobre todo hacia la A5 y A42 y en una entrada en el norte por la A1. En la M30 también se va intensificando los trayectos densa. Van a encontrar la zona de Manoteras en ambos sentidos y en sentido sur entre Avenida América y Venta. Se activan todas las salidas de la Almendra Central y en el interior se complica la plaza de Gregorio Marañón y todo su entorno. Lenta la Avenida de Filipinas, Raimundo Fernández Villaverde o la Gran Vía. Muy densos además los paseos de Recoletos y Prado en sentido sur y O'Donnell en ambos sentidos de circulación hasta Doctor Esquerdo. Y el tiempo, tenemos 18 grados ya en el centro de la capital. Vamos con la previsión para las próximas horas, Jordi Carbo. Durante 3 días más podremos continuar disfrutando de este tiempo con ambiente propio de la primavera y muchas horas de sol, tiempo radiante. Así continuará durante la tarde. Algunas nubes a última hora, pero en general sol, buena visibilidad y temperaturas máximas un día más, superando con facilidad los 20 grados. De manera que a esta hora, al sol, el ambiente es muy agradable. Pero después, a medida que avance la tarde, entrará algo de viento, bajará la temperatura y aumentará la sensación de frío. Mañana y el viernes, situación prácticamente idéntica. A partir del sábado, más nubes, de aumento con poca lluvia y temperaturas más bajas. 2:09, están escuchando Hora 14 Madrid. En la dirección técnica, Elena Sánchez y Carlos Nicolás, y Esther Bazán en la producción. Tercer revés del Constitucional al gobierno de Ayuso desde el mes de enero. A las sentencias avalando los recursos de la oposición por los vetos del PP en la Asamblea a sus iniciativas sobre Miguel Ángel Rodríguez, sumamos ahora una más en la que el Tribunal de Garantías tumba el recurso que presentó Madrid contra la ley de vivienda, alegando invasión de competencias. El Constitucional dice, por una justa mayoría, 7 de los 12 magistrados, que no hay tal invasión, que el Estado tiene competencias para garantizar la igualdad y el derecho de todos los ciudadanos españoles y extranjeros a acceder a una vivienda digna y adecuada. La ley establece un marco estatal mínimo que todas las regiones tienen que cumplir. Por ejemplo, límites en la actualización de los precios del alquiler. Pero muchas de las medidas clave son a discreción de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, declarar zonas tensionadas para poner tope a esos precios. Madrid siempre ha dicho que no lo va a hacer. Desde el gobierno central les acusan de negarse a poner en marcha una medida que dicen que funciona únicamente por intereses partidistas. Gerard Salón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde el Ministerio de Vivienda señalan que las autonomías harían un favor al interés general si se sumaran a las soluciones que propone esta norma. Isabel Rodríguez es ministra de Vivienda. El cuarto varapalo del Tribunal Constitucional. Pues le digo que sí, que yo también estoy muy preocupada por los jóvenes madrileños, por los jóvenes andaluces, por los jóvenes castellano y leoneses, por los jóvenes valencianos, que podrían hoy tener congelado su alquiler, y porque ustedes no aplican esta norma constitucional, sufren abusivos subidas cada año. También puntos como la declaración de zonas tensionadas, recargos fiscales a viviendas vacías o la reducción de rentas a grandes tenedores en esas zonas son los que pueden aplicar las autonomías de manera voluntaria con esta ley. Otros puntos de la norma ya se aplican de manera estatal, como la limitación de la subida del alquiler al IPC, puntos para fomentar la transparencia en el alquiler y el marco legal que deben asumir los arrendadores o inmobiliarias. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, pide a la comunidad que aplique la ley porque el mercado de la vivienda en Madrid está tensionado. Por ello que le pedimos a la señora Díaz Ayuso que deje de zancadillear a los madrileños para hacer oposición al gobierno de España y que aplique la ley de vivienda, que la aplique para que se puedan congelar el precio de los alquileres. Aunque desde el Constitucional avalan la legitimidad de la norma, la Comunidad de Madrid no tiene ninguna obligación legal de aplicar los puntos que son de voluntario cumplimiento para las autonomías, aunque sí deben acatar los puntos que se aplican a nivel estatal. Ahora sí, la oposición de la comunidad a esta ley sigue siendo frontal. Para empezar, a pesar de las del Constitucional, siguen diciendo que llevaban razón. Acusan incluso a los magistrados de haber retorcido los tiempos para tumbar su recurso, pero sin razón, porque la presidenta insiste en que la ley de vivienda invade competencias y pide directamente al Gobierno Central que la retire. Javier Carrera. Madrid se agarra a una cuestión de tiempos y anteriores recursos para convertir el fracaso de su petición en una pírrica victoria. Para empezar, la presidenta acusa a los magistrados de haber dilatado los tiempos. Hombre, creo que el Tribunal Constitucional ha retorcido los tiempos para quitarle la razón a la Comunidad de Madrid. A nosotros nos han dejado para el final, han resuelto antes otros. Una vez más, la culpa es de los demás, y a pesar de que el alto tribunal tumba su texto y declara constitucional la norma, Ayuso celebra un supuesto triunfo basándose en lo que dijo el Constitucional en otros recursos también rechazados, como el de Andalucía. Pero teníamos razón, y por tanto podemos asegurar que parte de la ley de vivienda tiene preceptos inconstitucionales y, entre otras cuestiones, invade competencias que no le son propias. Por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es retirar una ley nefasta de la vivienda. La realidad es que lo único que ha anulado el Constitucional en otros recursos es un artículo sobre vivienda protegida o un apartado que obliga a grandes tenedores a dar información. Pero con eso le vale a la presidenta, que a pesar de dirigir las políticas de vivienda de Madrid desde 2019, echa la culpa al Gobierno. Y las leyes liberticidas han acabado con la construcción en tiempo real como era necesario. Y ahora buscan culpables, fomentan ocupaciones. Lo que están haciendo es destrozando, por ejemplo, el mercado del alquiler. Datos. En Cataluña, la oferta ha disminuido un 25%. Lo que no explica Ayuso es por qué en el último año ha subido casi un 10% el alquiler en Madrid. Se calcula que en torno a un 30% desde que ella es presidenta. Esto sobre la ley de vivienda, después de que el Constitucional haya tumbado el recurso que presentó el gobierno regional. Pero es que hoy sumamos además otro varapalo judicial para la comunidad. En este caso, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha condenado al gobierno madrileño a indemnizar con más de 3 millones de euros a una empresa a la que encargó mascarillas y EPIs al inicio de la pandemia, pero a la que nunca pagó el encargo. Alfonso Gea. La sentencia desvela que los procedimientos administrativos del Ejecutivo Regional fueron un absoluto desastre a la hora de contratar con esta empresa, con Care Quality Service, y se contrató la compra de cientos de miles de guantes, mascarillas y trajes en marzo de 2020, en plena pandemia. Un desastre que el Alto Tribunal madrileño desgrana en su sentencia. En primer lugar, dicen los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo que la Puerta del Sol prescindió absolutamente de todo procedimiento fijado por ley. En segundo lugar, a la Comunidad de Madrid realizó un encargo del que no ha podido acreditar ni lo que compró, pero además tampoco devolvió ese material a la empresa vendedora. Y en tercer lugar, el gasto para esas compras nunca fue autorizado y no lo fue porque el procedimiento era irregular. 6 años después, la compañía logra que la justicia le dé la razón, ni ha cobrado ni le han devuelto los artículos, de ahí que la sentencia fije el abono de 2.800.000 euros junto a una indemnización por daños y perjuicios que ronda los 230.000 euros. La presidenta Ayuso también ha vuelto a defender hoy al alcalde de Móstoles. Dice que está en una situación de profunda indefensión tras haber sido acusado de acoso laboral y sexual por una exconcejal de su propio partido, del Partido Popular. Esta mujer, que es como la presidenta se ha referido a ella. Y acusa Ayuso directamente al PSOE de estar detrás de todo este caso. Años más tarde, intentando con grabaciones, con emails, involucrarnos a todos los demás, decide que esto toma esos derroteros. Así que me parece que deja en profunda indefensión a la persona acusada. Yo lo que creo, insisto, es que está detrás el Partido Socialista por todo lo que les he dicho, porque el caso ITV, un caso de corrupción que se está investigando y que además afecta a personas relacionadas con el entorno de Moncloa. El Partido Popular sigue, por tanto, respaldando al alcalde Manuel Bautista y mantiene en el cargo al jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, investigado judicialmente ya por delitos de violencia de género y familiar tras haber sido denunciado por 2 mujeres. La oposición va a exigir su cese en un pleno extraordinario en ese ayuntamiento para el que ya hay fecha. Va a ser este viernes 27 de febrero. 2:17 p.m. Seguimos. Hora 14 Madrid, en la SER. Y hoy se ha celebrado otro pleno extraordinario en Torrejón de Ardoz, protagonizado otra vez por la situación del hospital del municipio, el de los audios en los que el CEO de Rivera Salud pedía aumentar los beneficios a costa de empeorar la atención a los pacientes. Y protagonistas también, trabajadores de ese hospital que llevan mucho tiempo exigiendo mejoras. SER Henares, José Adrián Sanabria. En el salón de plenos del ayuntamiento, el PSOE ha sostenido que el alcalde Alejandro Navarro era conocedor de los planes de Rivera Salud meses antes del estallido del escándalo y por ello la necesidad de la comisión, mientras que desde el PP han atacado la decisión afirmando que usan la comisión de investigación como una herramienta para atacar al alcalde. Javier Castillo, PSOE, Carla Picazo, PP. Usted sí que era conocedor de en qué circunstancias tienen que atendernos y cómo sufrimos eso los pacientes que vamos al hospital. En democracia no se investiga para ver si aparece algo. En democracia se investiga cuando hay hechos acreditados. Lo contrario no es fiscalización, es una cacería política. Mientras la moción que ha sido rechazada se debatía, a las puertas del ayuntamiento los trabajadores del hospital volvían a hacer las reclamaciones que llevan realizando meses a las puertas del centro, pero que esta vez buscaban ser escuchadas por un equipo de gobierno que no se ha sentado aún a hablar con ellos. Tania García, presidenta del comité. No, a nosotros no nos ha llamado, o sea, no nos ha llamado para ver si queríamos aportar algo o para contrastar la información que le ha dicho la empresa. En el horizonte para los trabajadores, la futura reunión del 3 de marzo, a la que llevarán las problemáticas que sufren diariamente en el servicio, pero que no saben si serán escuchadas por Rivera Salud. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también. Impacta te trae un nuevo concierto al Auditorio Nacional de Música de Madrid. El próximo 3 de marzo no te pierdas a Tarmo Peltokoski dirigiendo la excepcional Orquesta de Cámara de Bremen y acompañado del violinista Daniel Lozakovich. Si quieres asistir gratis, Radio Madrid e Impacta te invitan. Visita la web radiomadrid.es, entra en la noticia de este concierto y podrás conseguir una de las 5 entradas dobles que sorteamos. Y si no eres uno de los ganadores, solo por participar recibirás un código descuento para tus entradas. Mucha suerte. Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347. Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, cumple 30 años y lo celebramos del 6 al 29 de marzo con teatro, danza, música, circo y títeres. Compañías procedentes de 12 países participarán en distintos espacios de la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid. La mejor música de película de todos los tiempos. La música mágica de Harry Potter, presentado por Neville Longbottom y en directo en el escenario, una estrella de cine. Disfruta de una noche fantástica con la Orquesta Sinfónica Mágica, el coro y la música de los compositores ganadores del Oscar. El 3 de abril en el Palacio Vistalegre de Madrid. Asociaciones de familiares de mayores en las residencias y sindicatos vuelven a exigir al gobierno regional más medios, más inversión y más interés por el cuidado de los mayores. Un estudio realizado por Pladigmare, Comisiones y UGT recuerda que el 90% de las residencias que hay en la comunidad son privadas y denuncian que las ratios que manejan en la Consejería de Asuntos Sociales para defender su gestión están cocinadas porque cuentan a todo tipo de trabajadores de estos centros, aunque no tengan que ver con el cuidado directo a los mayores. Lidia Payo. Lejos de las ratios que marca la legislación actual, el informe denuncia que la Comunidad de Madrid no tiene en cuenta todas las categorías profesionales de atención directa al usuario y los tiempos que destinan a cada función. Según los sindicatos, para una atención de calidad se necesitaría, por ejemplo, solo para el ámbito de gerocultores, 37 trabajadores por cada 100 residentes. Laura Muñoz es secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid. Es tramposo que te mezclen los ratios el jardinero con el gerontólogo o el auxiliar que atiende directamente. La ratio de 0,37 que nos sale a nosotros, tienes que tener más de 37 en la plantilla. Las trabajadoras tienen sus permisos, sus derechos. Denuncian que la Comunidad de Madrid no apueste por un modelo público y que esta falta de personal está repercutiendo directamente en la salud de sus trabajadoras, la gran mayoría mujeres. Francisca Gómez es responsable de Políticas Sociales de Comisiones Obreras. Lo dice los índices de siniestralidad que, por ejemplo, soportan las auxiliares de enfermería y la gerocultora. Y bueno, pues no hablar de la extensa gama de enfermedades profesionales que están directamente relacionadas con el cuidado en los centros. El objetivo de este informe es confrontar las conclusiones a las que han llegado con la administración pública para mejorar la calidad en las residencias madrileñas. Gracias, Lidia. Y vecinos de Monte Carmelo están ya en Bruselas, donde esta tarde van a defender ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su oposición a que el Ayuntamiento de Madrid construya un cantón de limpieza cercano a sus casas y algunos centros escolares. El Ayuntamiento de momento mantiene el proyecto. De hecho, hay obras ya en marcha. Hoy el alcalde ha insistido en que la información que manejan los vecinos y por lo que protestan no es correcta. Adrián Prado. Vecinos y familias van a denunciar ante los eurodiputados los incumplimientos en materia medioambiental del proyecto y sobre todo los efectos negativos de esta instalación para los 4.200 niños que cada día acuden a los dos colegios y a la guardería que están a menos de 50 metros de la futura instalación. Piden que se reubique en una zona industrial. Raúl Baena es uno de los padres que ha registrado esta solicitud en la Eurocámara. Confiamos en que la Unión Europea se haga eco del principio fundamental de protección del menor y disponga todo lo necesario para parar y revertir estas actuaciones abusivas contra los ciudadanos y que nadie llega a comprender cuando existen alternativas viables, alejadas y compatibles con necesidades de los trabajadores. El alcalde Almeida dice que respeta la decisión de los vecinos de ir al Parlamento Europeo, pero vuelve a cuestionar sus argumentos. Asegura que hay quien les ha engañado de manera interesada sobre lo que realmente va a albergar ese cantón. ni va a ser una planta de tratamiento de residuos, ni va a ser un trasiego de camiones de la basura, ni va a ser un trasiego de vehículos constante, que solo podremos desmentir la leyenda urbana que se ha creado en torno a este lugar cuando los vecinos puedan comprobar que hay algunos que les han engañado y otros que les hemos dicho la verdad desde el primer momento. Este próximo domingo los vecinos retoman las protestas con una manifestación por Monte Carmelo. En la última semana el ayuntamiento ha dado un impulso a los trabajos con la instalación de los cimientos, y eso que la justicia todavía no se ha pronunciado de manera definitiva sobre la legalidad del proyecto. Y hasta la Puerta del Sol han ido esta mañana agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid para reclamar políticas que garanticen su viabilidad. Diego Rodríguez. El campo madrileño se ha concentrado esta mañana para hacer eco de su malestar por las políticas agrarias. La concentración, que se tuvo que aplazar por la última nevada en Madrid, estaba convocada por diversas asociaciones agrarias. Alfredo Berrocal es portavoz de UGAMA y Francisco José García de Asaja Madrid. Hoy reivindicamos varias cosas, el principal es los acuerdos comerciales como el de Mercosur, el recorte de la PAC, estamos hablando del relevo generacional y seguimos con el tema de burocracia. Bueno, a la Comunidad de Madrid se le exige también, estamos en la parte de lo de la fauna silvestre, porque estamos teniendo un gran problema con el conejo en nuestras sembras actualmente. Que parece ser que la agricultura y la ganadería siempre la pagafantas de otras cuestiones que hay, como ahora puede ser el rearme en Europa, y que vamos a descontar lo de la PAC. Quejas también dirigidas a la comunidad, desde donde afirman trasladan al ministerio para que desde allí se eleven a Bruselas. Agricultores y ganaderos reclaman no más gobiernos sordos ante los problemas del campo. Esta protesta ha concluido a mediodía con la degustación de un cocido elaborado con productos locales. La Comunidad de Madrid pone en marcha el proyecto Lánzate para financiar proyectos de investigadores sanitarios con el objetivo, dicen, de atraer talento investigador a la sanidad pública madrileña. María Rivas. La Comunidad de Madrid va a destinar casi 1 millón de euros al programa Lánzate, que subvencionará proyectos de investigadores que realizan su labor en diferentes instituciones sanitarias públicas de la región. Fátima Matute, consejera de Sanidad. Lánzate permitirá a investigadores emergentes de los hospitales públicos, atención primaria, institutos de investigación sanitaria y de las fundaciones de investigación biomédica desarrollar su proyecto. Con el objetivo de promover la doble carrera clínica y científica, el programa contará con 4 modalidades, entre ellas una destinada a los profesionales de atención primaria y otra para el personal de enfermería. Esta iniciativa subvencionará proyectos de hasta 2 años de duración y cubrirá los gastos de equipamiento, material fungible, suministros y derechos de propiedad intelectual. Y la Galería Osman Claudio Coello en la capital acoge ahora la primera de 2 muestras sobre la década de los 80. En total contarán con casi 100 obras entre pinturas y fotografías de ese momento, coincidiendo con la movida madrileña. Valeria Chamorro. Una época en la que Madrid se convierte en una ciudad en ebullición. Como en París de los impresionistas, pues aquí pasó en el Madrid de los 70s, 80s, y siendo todos súper jóvenes. Pérez Villalta tiene 22 años, es una generación muy joven que va a eclosionar en los 80s. Y en la que coinciden artes muy heterogéneas, como explica Guillermo de Osma, galerista que da nombre al espacio. Un artista como Herminio Molero está en Radio Futura. Pedro Almodóvar, que todos conocemos y que es el gran cineasta, estuvo con Alaska y los Pegamoides, con Dinaramas. En el mundo fotográfico hay una generación de fotógrafos fantástica: Alberto García Álix, Jaime Gorospe, Trillo, Eduardo Momeñe, Ucalele, por supuesto, Bárbara Allende, ¿no? Un momento realmente fascinante. Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, tenía una admiración enorme por lo que estaba pasando en España y particularmente por lo que estaba pasando en Madrid. Todo ello se recoge a través de 100 obras de pintura y fotografía que retratan el sentir de aquellos años 80. Dos de la tarde y 28 minutos. Oye, ¿tú crees que si repito muchas veces ventanas Afan Decor, la gente por fin se dará cuenta de que son las mejores ventanas y que tienen garantía de por vida? No sé, prueba a ver. Ventanas Afan Decor, ventanas Afan Decor, ventanas Afan Decor. Vamos un poco más. Ventanas Afan Decor, ventanas Afan Decor, ventanas Afan Decor. Vale, perfecto. Solo te falta decir que usan cristales triple acristalamiento Climalit. Y listo. Afan Decor, distribuidor oficial de Narváez Aislamientos y Seguridad. Los dientes de sable habitaron la tierra durante millones de años. Ahora reviven en la nueva gran exposición para todos los los públicos del Museo Arqueológico y Paleontológico Dientes de Sable, dedicada a estos asombrosos depredadores del pasado. Ven a Alcalá de Henares y conoce cómo usaban sus característicos colmillos, con fósiles originales y reconstrucciones impactantes. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid. ¿Necesita unificar todos sus préstamos? Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com. Llame ahora. 91-639-9407. 91-639-9407. Grupo Seneas. Hora 14. Los deportes. Eloy Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy el Real Madrid se juega el pase a octavos de final de la Champions contra el Benfica a partir de las 9 de la noche, con la noticia de que Kylian Mbappé no ha sido convocado por unas molestias de la rodilla que lleva arrastrando desde hace ya varias semanas. Además, tampoco estarán Dinhausen ni Dani Ceballos. Por parte de los portugueses, José Mourinho no estará en el banquillo después de la expulsión de la ida y Gianluca Prestiani tampoco podrá jugar después de ser sancionado por la UEFA. Gracias, Eloy. Nosotros terminamos así. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. El Láser, con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Esto nos lo acabamos de encontrar en uno de los documentos elaborados por el CSID, ahora el CNI, y que forman parte de los documentos desclasificados del 23F. Este momento que vamos a escuchar ahora lo recordamos todos, es la emisión de la SER S23F, la narración de la toma del Congreso. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Pues según este informe del CSID, ahora sabemos que Juan Carlos I se enteró del asalto del Congreso por la SER, que estaba escuchando la radio. Leo este informe, dice: a las 6:22 se produce el impacto de la noticia, rápidamente se transmite de unos a otros en ese palacio de la Zarzuela. Su Majestad el Rey también oyó por la radio la novedad. El secretario general comprueba inmediatamente que Su Majestad conoce y está al tanto de los acontecimientos. Son los papeles del 23F, más de un centenar de documentos desclasificados a la 1:00 p.m. por el gobierno, que incluyen manuscritos, por ejemplo, manuscritos de las conversaciones de Tejero o de la mujer de Tejero, muchas ya conocidas, la mujer de Tejero quejándose ante su hijo de que Antonio Tejero que a su padre le han dejado tirado como a una colilla, detalles sobre los planes de un futuro gobierno de concentración, pero desde luego muy pocas pistas, al menos de momento, concluyentes sobre el papel que pudo jugar el rey Juan Carlos I esa noche o en los meses previos. Sánchez ha celebrado la desclasificación de estos documentos que se han publicado, como digo, puntualmente a la 1:00 p.m. Simplemente decir que 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas, plenamente accesibles desde esta misma mañana en la página web de la Moncloa. 45 años y dos días después se desclasifican los papeles del 23F y justo hoy, tenía que ser hoy, cuando Yolanda Díaz ha anunciado que no se va a presentar a las próximas generales como líder de Sumar. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre, hay mucha desigualdad, hay miedo, lo sé. Dos noticias de impacto. Yolanda Díaz seguirá, por cierto, en el gobierno, pero en pleno debate a la izquierda del PSOE cede el testigo a los que pedían que se marchara. Díaz, en su despedida, reivindica su papel político al frente del Ministerio de Trabajo. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Laura, vamos a seguir salpicando todo este informativo con la lectura que estamos haciendo en toda la redacción de informativos de la SER de estos documentos. Como digo, con muchos datos ya conocidos sobre el 23F y otros quizá no tanto, sobre la presencia, por ejemplo, en la operación de miembros del antiguo CSID, ahora el CNI, los planes políticos futuros. Y hemos encontrado, Laura, hasta un plano, ¿no? Un croquis que tenemos en la web, en cadenaser.com, con la operación, un plano en el que no aparecen muchos detalles, pero que sí es muy gráfico, ¿no? Sí, hay un manuscrito manuscrito de 1980, un panfleto anónimo con los primeros esbozos, ideas de lo que sería el 23F, titulado Militares Españoles, donde los golpistas idean varias opciones de gobierno, contemplan como viable uno civil, presidido por un militar del talante, dicen, escriben, de Gutiérrez Mellado, que contaría, según ellos, con el apoyo de la corona. En ese panfleto se recogen varias opciones de reacción en caso de que haya fallos para actuar en el futuro: dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero, es literal. Y el segundo punto considera que el rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado como un símbolo a respetar. Termina en mayúsculas con esta frase: es, por tanto, un objetivo a abatir y anular. En las conversaciones transcritas con la unidad militar de El Pardo, que están desclasificadas ahora, una de ellas del 24 de febrero, un día después del golpe, un soldado cuenta que estuvieron toda la noche en televisión española. La orden era no hablar con nadie, primero, tiro al aire, y el segundo, a dar, con los cargadores metidos, sin seguro ni nada. Dice que todo el regimiento estaba en complot. Este soldado reconoce en esta conversación que la orden era tirar a matar. Y en los documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa, los documentos de la parte del CNI, figura un informe sobre la participación de miembros del antiguo Servicio de Inteligencia del CSID en el golpe. 6 personas del servicio secreto o bien tuvieron conocimiento previo o bien planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto y que después trataron de encubrir, dice ese informe. Recoge los nombres de estos espías y lo que hicieron. Uno de ellos dirigió la marcha hacia el Congreso de una facción militar. Otros realizaron misiones de control en las inmediaciones de la Cámara Baja. Seguimos leyendo esos documentos. Ahí cualquier estamos, novedad nos cuentas. María Manjabacas, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, María, una de las claves de hoy era saber o conocer el papel de Juan Carlos I en la intentona golpista. Estamos revisando y aparece mencionado en esos documentos, no de forma concluyente, aunque hay una parte en uno de los papeles que nos aporta cierto contexto, una frase histórica, aquella que supuestamente pronunció Sabino, el jefe de la Casa del Rey, al general Juste de la Brunete, aquello de el rey no está ni se le espera, ¿no? Hay documentación, como digo, que aporta algo de contexto a esta frase. Nos ha costado encontrarla, pero ya la tenemos, y precisamente los papeles que nos estamos leyendo, sabemos que no es literal esa frase que tú decías que pasó la historia, no es exacta. Era las 7 de la tarde, Tejero ya había secuestrado el Congreso, y en Zarzuela se recibe la llamada del militar que dirigía la Brunete en Madrid. Y este preguntaba insistentemente a Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa del Rey, como tú decías, si el general Armada estaba en la Zarzuela. Era lo que quería conocer, más que la situación de su división, de cómo estaban sus hombres. Y ante esta insistencia, Sabino contesta: en absoluto está aquí. Respuesta del militar de la Brunete: esto ya cambia totalmente la situación. Estoy poniendo las comillas porque es así literal. Se cuelga la llamada. Sabino le comunica al rey la novedad y el rey dice que no se autorice que suba armada a Zarzuela. Y este es el contexto de la famosa frase de la armada no está aquí ni se le espera. Y en los papeles, Javi, también dicen que el rey estaba al tanto de todo desde las 5 de la tarde, oyendo la radio, especialmente la SER, que transmitió en directo la sesión del Congreso. Y otra cosa te quiero comentar, que me parece de interés, que están los papeles. El Partido Comunista alertó de las fake news de la ultraderecha para implicar al rey en el golpe de Estado. En una nota interna y confidencial alertan a Carrillo del peligro que supone que la extrema derecha impere en el mercado negro del rumor. Quieren implicar a la monarquía, destrozarla como institución. Existe un jaque mate a la monarquía. Otra cosa para terminar. Después del 23F, Interior detectó una campaña, al hilo de esto, para implicar al rey. Se decía la campaña, que conocía el plan militar de Voz de Tejero, que trató de utilizarle, dicen que envió a sus hijos a Londres ese día para que no estuvieran, forzó la dimisión de Suárez y preparó el golpe. Esto hay que decir que es la campaña que se lanzó, no lo que ocurrió. Frases que se dieron como frases históricas, María, pero que no lo fueron, al menos tal cual, y desde luego ninguna prueba concluyente de la participación de Juan Carlos I. Gracias, María. Ya digo que algunas de estas conversaciones que están transcritas en estos documentos las conocimos hace décadas. Ahí están, por ejemplo, las conversaciones entre Juan García Carrés, el único civil condenado, y la mujer de Tejero, aquellas en las que les ponía en contacto a los dos durante aquella noche. Carmen, dime. Estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oye, sí. Te o... ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile, por Dios, que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. Ya digo que estas grabaciones las conocimos hace años, pero... Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay más conversaciones de las llamadas en las que interviene la mujer de Tejero con su hijo, por ejemplo, y en la que ella se queja, ¿no?, fracasado casi el golpe, de cómo han dejado tirado al teniente coronel, tirado como una colilla, llega a decir su mujer. Bueno, y es que hasta en 19 ocasiones llega a referirse a él como desgraciado. La sucesión de llamadas en casa de Tejero ofrece una fotografía muy clara de la noche que pasó Carmen Díez, su mujer colgada del teléfono, intentando contactar con él en el Congreso. Llegó a llamar a Milans del Bosch y su ayudante le dijo que dormía. Ahí fue Carmen consciente de que no llegarían tropas de Valencia a apoyar el golpe de Estado. A su marido, decía, le habían dejado tirado como una colilla. ¡Qué asco de ejército!, comentaba en otra conversación a una amiga. Le insiste en esta expresión y ella le dice que debe sentirse orgullosa. Pero hija, si es un desgraciado, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios, le contesta a ella. Su afán es que alguien la lleve al Congreso durante la noche para hablar en persona con Tejero, porque sabe que él no se va a creer de otra manera que el ejército le haya dado la espalda. Es que si me hubiesen dejado hablar con él antes, le dice a un amigo de la familia, el mismo amigo que, según comentan, ya en Navidad desavisó a Tejero de que no tendría los apoyos. A lo largo de la noche, Carmen Díez pasa de querer hablar con su marido a buscar forma de llegar al Congreso para decirle todo esto en persona. Le acabó viendo salir del hemiciclo por televisión y horas después habló con su hijo. Solo le pido a Dios que salga sano, le dijo, que esté en prisión toda la vida, pero que salga sano. Y añade, eso sí, hijo de mi vida, si yo pudiera volverte a parir, ningún hijo mío sería militar. Frases de película, ¿eh? Isabel Vega, gracias. A vosotros. Y hay más. Hay una carta del presidente Reagan al rey emérito. Ahora seguimos leyendo y aportando nuevos datos que nos estamos encontrando en estos minutos en esos documentos, pero antes de nada, vamos a ir al Congreso, porque este tema de las desclasificaciones de los papeles del 23F ha marcado sin duda la sesión de control entre Pedro Sánchez y Feijóo esta mañana, ese cara a cara en el que Feijóo le ha pedido a Sánchez que desclasifique, sí, pero sus escándalos políticos, cara a cara, que ha terminado mal, muy mal, con Feijóo incapaz de rematar su intervención y con Sánchez poniendo en evidencia sus limitaciones como parlamentario. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los presupuestos, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares. Señor Feijóo, qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. El Partido Popular, que esta mañana en la sesión en el Pleno del Congreso de los Diputados ha hecho suyos muchos de los bulos que estos días publica sobre Pedro Sánchez la prensa de ultraderecha. Pero sin duda, la otra noticia que atraviesa este día también los pasillos del Congreso de los Diputados es el adiós de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no se va a presentar a las elecciones generales. Con un liderazgo muy cuestionado y con una izquierda a la izquierda del PSOE que está, digamos, en plena reconfiguración, Díaz anuncia que no será la candidata en esa próxima cita electoral. Estamos en el Congreso, Josué Coello, cuéntanos qué tal, muy buenas tardes. Hola, Casal, ¿qué tal? Bueno, ya era una pista significativa que Díaz no acudiera el pasado sábado al acto de sumar en el Círculo de Bellas Artes. Yolanda Díaz ha sorteado actos, ha sorteado también muchas de vuestras preguntas ahí en el Congreso sobre su futuro durante estos días, pero hoy, justo el día de los papeles del 23F, ¿no? Yolanda Díaz publica una carta primero en redes, lo ha hecho a mediodía, y después un vídeo anunciando su decisión y reivindicando su legado. Sí, era una decisión que se venía barruntando ya desde hace unos días, sobre todo, como tú decías, tras su ausencia el pasado sábado. Sin embargo, no se ha hecho oficial hasta hace un par de horas. Ha sido a mediodía cuando la vicepresidenta ha publicado una carta en redes sociales donde ha anunciado su marcha porque, según ella, la izquierda necesita una nueva energía. En esa misiva da la bienvenida a nuevos proyectos y en el vídeo publicado poco después, Yolanda Díaz ha confirmado que va a seguir participando en política, pero ya desde fuera. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Es lo que me enseñaron en mi casa. No acepto la resignación ni acepto las mentiras. Y en esa carta de 3 páginas, Casal, Yolanda Díaz no ha querido dejar pasar la oportunidad de reivindicar su legado al frente del Ministerio de Trabajo. Ha destacado la caída del desempleo, la subida del 66% del ESMI, los ERTE y, sobre todo, la reforma laboral. Yolanda Díaz, que renuncia a liderar el nuevo Sumar. Yolanda Díaz, que se va a centrar en su papel dentro del gobierno, y veremos qué le depara la política en un futuro, si le depara algo. Díaz, que no ha podido aunar en cualquier caso a la izquierda en todo este tiempo, más fragmentada, sobre todo tras los sucesivos fracasos electorales de Sumar. Josu, te pregunto, ¿cómo ha caído la noticia en ese ámbito de la izquierda, desde el que, sin disimulo alguno además, no, voces como Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida, llegaron a pedirle que se apartara? Sí, y también sin disimulo, el mismo Antonio Maillo ha dado la bienvenida a esta decisión de la vicepresidenta. El líder de Izquierda Unida sí ha destacado su papel al frente del Ministerio de Trabajo, pero cree que de cara al actual proceso de unidad, la marcha de Yolanda Díaz es lógica. Es un acto de generosidad, sin lugar a duda. Ya lo tuvo en el acto del sábado, cuando su ausencia de alguna forma no se entendió, y yo no lo entendí, por supuesto, como un menoscabo, sino como un sentido de decir, vamos a dar empuje a la siguiente etapa. Alabanzas a Díaz desde su espacio político en Sumar, donde no han faltado voces que han puesto en valor su trabajo como ministra de Trabajo, como tampoco han faltado desde el PSOE. Uno de ellos, Patxi López, ha querido recordar su legado. Si ella se va, como ha anunciado, que no se va a presentar a las elecciones, habrá muchas cosas que agradecer y que serán ya patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas españolas. Y como si fuese algo premonitorio, esta mañana, antes de comunicar su decisión, desde el PP, Miguel Tellado, en la sesión de control, le dedicaba esas palabras a Yolanda Díaz. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Un PP poco elegante la despedida de Díaz. Fuentes de la formación dicen que se va porque no la quieren ni los suyos. Los suyos, por cierto, ahora enfrentan Casal el momento más complejo e incierto. ¿Quién va a ocupar el lugar de Yolanda Díaz al frente de la izquierda? Vaya mañanita. Vamos con el análisis. Hora 14, con Javier Casal. Antón Losada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. A ver, Antón, que nos queda mucho por leer, pero de momento bastante chascarrillo veo por aquí, bastante colorín, muchas conversaciones, bueno, jugosas o anecdóticas, pero ninguna clave, ¿no? Al menos que permita a esta hora esclarecer, por ejemplo, qué papel jugó Juan Carlos I la intentona golpista. Bueno, yo lo que voy viendo, y a la espera de conocer y examinar con más detalle toda la documentación, es que se confirma lo que ya sabíamos, y parece que lo que no sabíamos directamente es que no pasó. Y esa es la principal conclusión que yo sacaría de lo que conocemos hasta este momento, que el relato que se ha acabado convirtiendo en el relato más o menos oficial de lo que pasó en el 23F se ajusta bastante bien a los papeles que tenemos delante, y que muchas de las cosas que se fabularon o se inventaron eran eso, fabulaciones e invenciones, y no las sabíamos simplemente porque nunca pasaron. Antón, quiero que escuches conmigo lo que ha dicho esta mañana en el Senado Felipe González. Estaba o participaba en la presentación de un libro, hacía referencia precisamente al papel del rey Juan Carlos. Vamos a decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. Tardó mucho en reaccionar, pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? Decía, trampas y engaños sí, pero no tentaciones. Bueno, el caso de Felipe González, no sé si ahora mismo estará deseando no haber dicho esto, haber retirado sus palabras, porque de momento en todos los papeles y todos los documentos que hemos conocido, si algo sale reforzado y si algo sale, digamos, confirmando la versión oficial, es lo que sabemos del rey Juan Carlos I, y cómo las campañas de fake news no son algo de esta época. Parece que también en aquella época había campañas de fake news, no las hemos inventado nosotros, las fake news, ¿no? Hay una cosa en la que sí tiene razón Felipe González, ¿no? Yo creo que es el momento de reclamar al Tribunal Supremo que siga los pasos del gobierno y que desclasifique y haga público también el sumario del 23F. Igual que tenemos derecho y hemos conocido el sumario del 11M, tenemos derecho y queremos conocer el sumario del juicio del 23F, donde seguramente habrá todavía mucha más información. Antón, ya que te tengo aquí, te pregunto por Yolanda Díaz. El día elegido no es casual, pero bueno, en cualquier caso el titular es el que es, no será candidata en las generales. Esto, más allá de dejar el camino libre, ¿en qué resuelve la crisis de la izquierda a la izquierda del PSOE? En nada, porque Yolanda Díaz no era el problema. Yolanda Díaz, en todo caso, era un activo, tanto en términos electorales como en términos políticos. El problema no es Yolanda Díaz, porque si el problema es Yolanda Díaz, el problema también son todos los líderes que, junto con Yolanda Díaz, a día de hoy han sido capaces de asegurar y garantizar la unidad de la izquierda. Si Yolanda Díaz tenía que irse, es probable que no sea la única que tenga que irse, que algunos más de los que protagonizaron los episodios de desunión que han llevado a esta desmovilización del voto de izquierda también tengan que asumir su cuota parte de responsabilidad. El problema no es Yolanda Díaz, el problema es quién puede poner cara a un proyecto donde vuelva a ser creíble la idea de que la izquierda, a la izquierda del PSOE, es capaz de armar un proyecto claro, coherente y unido. Tú que la conoces bien desde los tiempos de Galicia, ¿tú crees que es el final político de Yolanda Díaz? A mí me cuesta creerlo, ¿eh? A mí también. Yo creo que Yolanda Díaz, primero, no creo que tenga que serlo. No tiene por qué seguir en primera línea. Que alguien se vaya de la primera línea de la política no quiere decir que deje de hacer política. Tú puedes dejar de ser candidato y seguir activo en política. Pero si algo nos ha demostrado Yolanda Díaz es que, como otros muchos políticos de su generación, empezando por el propio Pedro Sánchez, son supervivientes natos. Así que nunca cometas el error de decirles adiós. Es más prudente decirles hasta la próxima. Antón Losada, apertas, cuídate, buenas tardes. Apertas, buenas tardes. A la vuelta, uno de los asuntos más delicados que le ha tocado precisamente gestionar a Yolanda Díaz fue el escándalo Errejón. Pues bien, hoy es noticia de nuevo el exdirigente de Más Madrid denunciado por otra actriz también por presunta violación. Ahora lo contamos. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se lo regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuando el conocimiento cruza océanos, las ideas unen culturas. Este jueves, Hora 25 viaja hasta la Universidad Politécnica de Valencia para conocer de cerca la relación entre España y China a través de la economía y el conocimiento. Hora 25, con Aymar Bretos. Colabora Universidad Politécnica de Valencia y Generalitat Valenciana. Consellería de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Cadena SER, el poder de la conversación. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones. Hora 14, con Javier Casal. Pues lo dicho, la SER ha tenido acceso a la denuncia, la segunda denuncia tras la presentada en su día por la actriz Elisa Mulia, denuncia anónima. Sabemos que también es otra actriz de reconocida proyección y que ha pedido declarar como testigo protegido por temor a lo que pueda ocurrir. Pedro Jiménez. La denunciante es una actriz de reconocida notoriedad y proyección que pide al juez que la declare testigo protegido por miedo a represalias. Errejón y ella se conocieron por Instagram y estuvieron juntos menos de 4 meses. La denuncia recoge 3 episodios sexuales no consentidos el 16 de octubre de 2021. El primero se produjo en el baño de un bar en la localidad madrileña de Móstoles. Ella estaba de boda, pero él le envió un taxi para que la recogiera. Ambos habían consumido alcohol y drogas. En los baños del local le forzó para que le hiciera una felación. Minutos después, ya de camino a casa del exdirigente de Sumar, volvió a forzarla sin su consentimiento y en casa de Rejón mantuvieron relaciones sexuales completas, sin protección, a lo que ella se había negado previamente. La denuncia por violación subraya el carácter controlador de Íñigo Rejón. Además, señala que la denunciante sufrió ataques de pánico después de dejar la relación y que ha estado sometida a tratamiento psicológico y psiquiátrico. Lo hemos contado a las dos. 3 adolescentes de 14 y 15 años han sido detenidos, acusados de haber violado en grupo a una compañera de instituto y otro implicado que no ha sido arrestado por ser inimputable. Tiene tan solo 13 años. Ha ocurrido en Valencia. Desde allí, la información es de Juanma Graner. Según ha trascendido, todo ocurrió en un centro comercial, en los lavabos de un centro comercial de Valencia. El pasado 10 de febrero, 4 menores, de entre 13 y 15 años, habrían violado con penetración a una menor de 16. Fueron detenidos esta semana, el lunes, tres de ellos, dos de 14 y uno de 15. El cuarto, al tener 13 años, es inimputable y, por tanto, no está detenido. Además de esa violación, la Policía Nacional les atribuye un delito de revelación de secretos y otro contra la intimidad. Difundieron las imágenes de la violación. 2 y 52. Sabíamos que el Papa León XIV iba a visitar España este año y ahora tenemos las fechas. Será del 6 al 12 de junio y va a pasar por Madrid, por Barcelona y por Canarias, por ser uno de los puertos de la migración en Europa. Estamos en Roma, corresponsal Joan Solés. León XIV visitará España del 6 al 12 de junio por invitación de las autoridades españolas y de la Conferencia Episcopal, según ha confirmado la Oficina de Prensa del Vaticano. Madrid, Barcelona y Canarias serán los destinos de la visita apostólica, cuyo programa se dará a conocer próximamente. Antes, sin embargo, León XIV viajará en abril a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial, y en primavera y verano se desplazará a 8 ciudades italianas. Más cosas que apuntamos desde la redacción de informativos de la SER. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Mañana se vota en el Congreso el decreto del escudo social, que va a decaer porque Junts ha anunciado esta mañana en el Congreso que va a votar no. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Así lo ha dicho su portavoz, Miriam Nogueras, que ha acusado al Ejecutivo de mezclar las medidas del escudo social con las ocupaciones. Así que van a votar junto al PP y a Vox este jueves. Más noticias. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los consumidores en torno a los riesgos que tienen las tarjetas revolving, que son tarjetas de crédito que permiten aplazar pagos, pero que tienen unos intereses muy elevados. En concreto, el alto tribunal ha considerado que Carrefour no informó sobre las consecuencias de tener su tarjeta Carrefour Pass, que ha generado deudas de hasta 3.000 millones de euros para 1,5 millones de afectados. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. En El Corte Inglés en Hogar ahora más descuentos, hasta un 50% de descuento en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo del 23 al 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés de FCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Hora 14, en la SER. Con Javier Casal. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Estamos salpicando todo este informativo, este Hora 14, con los detalles que vamos conociendo de esos papeles desclasificados del 23F, donde también acabamos de encontrar, lo decía yo antes, una carta dirigida por el entonces presidente de los Estados Unidos, Reagan, dirigida al rey Juan Carlos I. Pablo Morán, es una misiva posterior al intento de golpe de Estado, ¿no? Una carta que existió y de la que hoy conocemos su contenido real, porque en julio del 82, más de un año después del golpe, la administración norteamericana llegó a denunciar públicamente la falsificación de la firma de Reagan en una supuesta carta que el rey recibió el mismo día del asalto al Congreso. Esa carta, como decimos, existió, la ha publicado hoy Exteriores en el marco de esta desclasificación, pero no es del día 23, sino del 27, de 4 días después. En ella, el entonces presidente Ronald Reagan, como decías, felicita al monarca por lo que define como una vigorosa y valiente determinación para enfrentarse al serio desafío de las instituciones democráticas de España que representó el golpe. Reagan afirma en esa carta que el mundo se sentía inspirado por el progreso democrático y pacífico de España y por cómo se había confrontado a esas personas que intentaban provocar un cambio por la fuerza. Son dos párrafos mecanografiados que hoy ya son públicos, junto al resto de informes de Exteriores que recogían las reacciones que el golpe provocó en el resto del mundo, incluida otra carta que Reagan también envió, en este caso un día después, al presidente Calvo Sotelo, en una línea muy similar a la del rey. Y remarco que tenéis todos los detalles de estos documentos desclasificados en cadenaser.com. Pasó el día del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, pero los problemas no entienden de fechas ni de aniversarios. En Kiev, 6.000 edificios estaban ayer y siguen hoy sin calefacción en pleno invierno, y miles de ciudadanos de la capital siguen sin luz un día más. Enviado especial Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Nico, tú has podido hablar en estas últimas horas con el alcalde de Kiev, que no solo te ha confirmado estos datos, esta realidad, también bastante resignado te ha admitido que con la negativa de Putin a negociar, pues no les queda otra que seguir en el campo de batalla, ¿no? Sí, es sin duda uno de los hombres más populares de Ucrania, el futurible presidente Klitschko, ha actualizado los datos en la cadena SER. Habla de 6.000 edificios, Javier, sin calefacción y sin luz eléctrica, y entre 300.000 y 400.000 personas que han vuelto a pasar la gélida noche en estas circunstancias. Y en cuanto al mapa político, no está de acuerdo con las tesis del presidente Zelensky de convocar elecciones. De hecho, es su gran opositor, y también lo único que sí comparte es que Trump debería venir aquí a Ucrania. La visita de Trump a Ucrania sería muy importante para que el presidente actual en la Casa Blanca conozca la realidad de la guerra. Es una gran reclamación, un gran anhelo, Javier. De hecho, hoy Zelensky ha anunciado que se retoman mañana las negociaciones entre Ucrania y los Estados Unidos para intentar desbloquear esa situación que, después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, mantiene a Ucrania en vilo en el frente de batalla. Y al cierre, el Ministerio de Consumo quiere prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. Sira Valdés. Así lo ha anunciado esta mañana el ministro Pablo Bustinduy, que ha señalado que esta normativa busca, en la misma línea que la regulación de la publicidad de alimentos no saludables impulsada desde su ministerio, proteger a los más jóvenes frente a los intereses de la industria. Para garantizar que se proteja y se anteponga la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes sobre los intereses económicos de una industria muy poderosa, pero que no debe primar sobre la protección del bienestar y la salud de los niños. La intención es prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años y limitar la venta de las que tengan más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros a mayores de 18 años. Esta noche el Madrid frente al Benfica, Paco Jo, partido declarado de alto riesgo además. Sí, partido que de momento es más noticia por los que no están que por los que están. Es noticia porque no está Mbappé, es noticia